Buenos días, Argentina. Como se había anunciado, el viernes 29 de abril, los médicos y demás trabajadores de la salud autoconvocados realizaron una nueva marcha por las calles céntricas de la capital tucumana, con el objetivo de recordar el Día del Trabajador, conmemorar los 2 años del movimiento y principalmente exigir la recomposición salarial al gobierno de Tucumán. Con respecto a esto, el doctor Julián Nasif, delegado del Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la Salud, nos comentó. Fundamentalmente lo que expresa el movimiento autoconvocado y su sindicato CITA esta noche es el rechazo a la última instancia paritaria realizada hace poco tiempo y en donde el gobierno de manera unilateral ha decidido darla por finalizada sin que se pueda arribar a un acuerdo, ¿no es cierto?, que satisfaga las demandas económicas exigidas por nuestro sector y además ha hecho que la propuesta se torne no igualitaria, digamos así, para los distintos niveles que comprenden a los distintos trabajadores de la salud. Además, en los últimos días habrían aparecido listas negras confeccionadas por el gobierno provincial. Han comenzado a aparecer listas confeccionadas por el gobierno de Alperovich y que están comprendidas con el nombre de los trabajadores de la salud. Eso, de algún modo, produce un rechazo abierto a esa situación y recuerda, de algún modo quería expresar, a épocas de gobierno no deseadas en nuestro país. Ya sabemos que en otras instancias así comenzó la desaparición de muchas personas. Primero se hacían las listas y de esa lista confeccionada muchas de esas personas nunca más aparecieron. Cabe recordar que el pasado sábado se cumplieron 2 años desde que se conformó el movimiento CITAS. Elaborar y desarrollar esta situación determinó que en el inicio fuéramos descalificados con la expresión: son 5 loquitos que no se animan a salir a la calle. Hoy le decimos: los 5 loquitos de la salud se han multiplicado por miles. Reportó Javier Sadir desde el colectivo de comunicación popular La Palta, Tucumán, para Farco Satelital.